A Él alabaré, a Él adoraré, aunque en sombras yo me encuentre, en Él yo confiaré, por Él yo viviré, jamás le dejaré, por eso es. La palabra de amor que Jesús te llama hoy, abre ya tu corazón. Por eso escucha la palabra de amor que Jesús te llama hoy, abre ya tu corazón. Él te dará de su perdón, Él te dará la salvación. Ven al Señor, deja todo y síguelo. Él te dará de su perdón, Él te dará la salvación. Jesús te llama hoy, abre ya.